vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Gastar por anticipado el tiempo de la muerte, consumir el silencio del futuro como una flor enterrada, vivir a crédito de la eternidad imparcial que nos espera, poner entre las mañanas y las tardes algo más digno de fe que el mediodía, y aprender a pararse en las palabras aunque estén acostadas. Tal vez así la muerte dure menos, la vida use otras puertas, y no se cansen tanto los ojos que nos miran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esta es la Barra de Mármol y este era un poema de Robertito Juarroz, como fue el principal, el que dijimos al inicio, el que leí al inicio, y como va a ser el del final, porque acá todo se repite en esto, que es la Barra de Mármol, que los encuentra de nuevo aquí esta mañana para finalizar este mundo al que le falta un tornillo. Y antes, ay, ya vi la botón, la trajo la botonera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabe que no me gusta que venga con eso? Lo voy a presentar. ¿Sabe que hoy me levanté? Y en este de la Barra de Mármol siempre últimamente lo estoy presentando con algunas palabras, sí, algún poema. Hoy le escribí un poema para usted. Me levanté inspirado y le escribí un poema. Que habla de usted y que lo enaltece. Pero como usted merece ser enaltecido. No hable porque esto no, es para presentarlo. Pero echarlo bajito. Y dice así: Cíclope lagrimeante, perfumado de anís, negra conciencia y roja nariz, filisteo flagrante, fiel aprendiz, nunca un amante, ni siquiera un desliz. Trota, trota, mi buen escudero, de cara rota y paso ligero. Flota, flota, vulgar lisonjero, que en grapa y vodka sumerja sus fueros. Si un camino pasa y otro es esquivo, lo quiero a mi lado. Lo quiero, mi amigo. ¡Ah, me lo cuenta! ¡Por favor! ¡Muchísimas gracias! ¡Ah, por favor, me emocionó! ¡Me emocionó! ¡Hasta la lágrima! ¡Mira, escucha! ¡Oh, mira, está sollozando! Pero tiene gente para que le lloran, por favor. ¡Sí, sí! ¡Sí, tengo que hacerlo yo! No, por favor. Tiene una claque para todo. No lo analice mucho porque no. Hay una parte ahí oscura y lo del cíclope me dejó pensando a qué se refería. No, no, eso es lindo. El cíclope, es una linda imagen, lo del cíclope lagrimeante. Sí. Se me vino la imagen usted bebiendo del vaso. Y cuando el usted me entendió porque hice el gesto, pero la gente no entendió. Lo voy a explicar. El vaso horizontal en su boca y que le cubre la frente es como si fuera un ojo de cristal y le lagrimea la historia. Le lagrimea porque tiene hielo. Sí. Por ejemplo, y se va, y vio que se condensa el agua ahí, el frescor, digamos. Eso se condensa alrededor y cae. Y también también el alcohol en el fondo del vaso. Que llore. Era una imagen compleja. No, vio. Muy no, poética, bueno, muy poética. Mire que... No, muchísimas gracias. La verdad es que me emocionó. Me emocionó, sí, ya vio hasta las lágrimas. Es que esa fue la imagen que despertó. Que despertó todo. Pero usted despertó pensando en eso. Usted sabe que me acordé de usted. Y no sé por qué se me viene esa imagen de usted tomando, pero... No tengo ni idea de dónde habrá sacado la idea. Porque será algo que se repite constantemente, porque yo lo conozco a usted hace mucho tiempo. Sí. Y es una imagen que se repite. Ah. Y en este mundo tan cambiante, algo constante es algo a lo que hay que aferrarse a veces, ¿no? Usted dice que hay que aferrarse a mí, entonces. Por ejemplo, bueno, no era tan literal la interpretación. Me gusta la idea. Puede ser un argumento convincente. Aférrese a mí que soy constante. Exactamente. Es bueno. ¿Usted quiere seguridad? Ahora que estamos en esta época de todo seguro. Sí, increíble, ¿eh? Hay que asegurar todo. Sí, sí, yo no me siento seguro con los que nos brinda la seguridad. No, no, no, justamente lo más inseguro que hay es esta exacerbación de la seguridad. Oh, sí, se pasaron de seguro. Ahí empezó la de la inseguridad de verdad, no la otra. Y eso le quería, de eso le quería hablar, no justamente de la seguridad, pero de esto, que están cambiando tantas cosas, que uno sí. ya no sabe si la realidad que está viviendo es la realidad de antes o si hay una esencia de la realidad que se mantiene, o si el cambio constante hace que esta sea, sin dudas, otra realidad, pero que la realidad que existía antes no va a volver, o no existirá, o nunca fue. ¿A qué hora hay que terminar? Si empezamos con este título. No, ya, solo el título ya fue larguísimo. Analicemos el título. Vio que estoy filosófico, entonces hoy me parece que podríamos hablar del ser o no ser, del haber sido y del ya no ser, de la identidad diacrónica. Que es en parte lo que estaba hablando, de la sustitución constante, de la acción constante de lo cambiante en este mundo mutante, de las piezas faltantes y de las sobrantes, de una paradoja, de un ritual, de un acertijo y de un portal. Hoy quiero hablar de la paradoja de Teseo. Usted ya la conoce. Sí, esa que van en el barco, todo junto ahí, un montón de gente y tomando y tomando ron como hacen en los barcos, pues supongo yo, y rumbo a una isla. A la Itaca. A la de Itaca, me parece. Puede ser. Me parece, sí. Bueno, la paradoja allí, para quien recién se desayuna, literalmente, expresa lo siguiente: la paradoja de Teseo es una paradoja de reemplazo. ¿Qué se pregunta si cuando un objeto se reemplaza en todas sus partes, este sigue siendo el mismo? Bueno, esto refiere al barco este justamente, que era supuestamente este Teseo en su momento, pero a través de los años le fueron cambiando las piezas. Y yo bueno, le voy a hacer una pregunta entonces, vamos a empezar. Si a usted un objeto lo identifica como tal, ¿es necesario que ese objeto mantenga su constancia en cuanto a sus partes, o usted va a seguir identificando ese objeto a lo largo del tiempo y en esencia siempre va a ser ese objeto para usted? No importa si ya para él mismo ni siquiera es el mismo. Qué increíble. Esa es la cuestión. Exactamente. Pero vamos a introducir la percepción del objeto entonces, sí, en esta dicotomía. Claro. Del objeto y de la esencia. Yo sigo arriba del barco. Usted de siempre... Teseo. Y sigue siendo de Teseo, aunque le cambiamos las partes. Y lo peor de todo, el Thomas Hobbes, después le di una vuelta de rosca. A ver. Mire, como en el programa Al Mundo le falta un tornillo. Como en ese. Qué increíble, vio como todo circular. Impresionante. Y dice, si con las partes que nosotros le sacamos al barco, armamos otro barco, después tendríamos dos barcos. El segundo barco sería incluso más parecido y más en esencia igual al barco original de Teseo. No sería el de Teseo. Y se genera una realidad paralela. Ahí ya habló Walter Benjamin, ¿no? En su momento de la copia, ¿no? De la reproductibilidad. Por ejemplo, en el mundo del arte, entonces le agrega el concepto de de como que tiene un alma eso, ¿no? Como que tiene la más de la esencia. Claro, no es la esencia específicamente. Él le dice aura. El aura. No, entonces cuando usted habla del aura del original y que aunque haya una copia perfecta de ese objeto y usted no pueda lograr distinguir uno de otro, igual uno tiene el aura y el otro no. Claro, eso tiene mucho que ver con el arte también, ¿no? Cuando hay una reflexión dentro del arte. Eso. Claro, exactamente. Está discutida igual. Un original y yo vengo, le hago una copia, yo imposible que la haga exacta, ¿no? Pero alguien que sepa hace una copia exacta de ese... Pero no obra. Tiene el aura porque no tiene el aquí y el ahora. Mire lo que le decía, no tiene el aquí y el ahora de esa obra. No tiene el alma del artista plasmado. El aura no está, el aura se fue. Ahí hay una cuestión de también discursiva, ¿no? Porque en realidad, ¿hasta dónde asumimos que una cosa es una cosa? En base a las palabras, en base a darle un nombre, a identificarlo con algo, a decir, ahí ese, esto es, el que habla esto de es barco, esto es Teseo, por ejemplo, esto es Teseo, y entonces, en base a que yo digo esto es Teseo, estoy diciendo todo el resto no es Teseo, y las cosas que componen eso, esto, ahí está. ¿No? Y tiene que ver con también... Derrida decía, por fuera del texto no hay nada, exactamente, entonces lo que termina construyendo realidad es eso. En esas palabras también nos vemos lo que es, nos dividimos del resto, que en realidad es una cuestión más discursiva, que en realidad el tema hay que ver si en realidad estamos si la división que nosotros marcamos de las cosas en nuestro cerebro existe en la realidad o no. Exactamente, claro, por ahí, de eso estaba pensando. Pues, si usted no, claro. Si usted, el barco no es barco y no es de Teseo y no lo identifica como tal y está ahí igual, pero no está en su percepción interna, digamos, en su decodificación de la realidad. Si no sabe que deseo, si no deseo. Si cambia o no cambia, le cambia algo. Claro. Exactamente. Las ventajas de la ignorancia, ¿verdad? Claro, lo mejor que... Y si el barco está en otro río, ¿cambia de barco? ¿Es el mismo barco o cambia de río? Claro. Porque a mí me dijeron que no me puedo tirar dos veces en el mismo río. Entonces, si me cambia el río, ¿me cambia el barco? ¿Cómo es la historia? Exactamente, el río es una... también. El río es una metáfora que aparece en Siddhartha, incluso. Sí, el río que siempre cambiante, que no siempre es el mismo. El río es el mismo y nunca es el mismo. ¿Y usted, Ampolla? No, yo nunca soy el mismo. ¿Vio? Hoy hablábamos... Oiga. Acá, momento, toda la mañana me tengo... que reconocer nuevamente. Ah, sí, imagino. No me reconozco. Y esto de que cambiamos de célula cada 10 años. Vio, me enteré el otro día y dije, pero qué bueno, se puede elegir. Me dijeron, no. Te toca la que te tocan. Claro, te toca la que te tocan. Pero... Claro, lo raro es que las células más nuevas parecen más viejas. Eso es lo que a mí me provoca. Me provoca consternación. Sería la paradoja de la eterna juventud, de la eterna renovación. Podría ser una paradoja nueva, ¿no? Que las células más nuevas parezcan las más viejas. Y que si uno pide, yo ya he sido como... Si yo dejé de ser ya por lo menos 5 veces en cuanto a mi materialización. Sí, acabamos de como decir, la edad más o menos. No, bueno, más de 5 veces, no le voy a decir, más de 5 yo. No le dijo exactamente, pero le dio una pista invaluable. Bueno, ya sabe que más de 50 años tengo. Tampoco voy a andar quitando años, ni me voy a andar poniendo. La diferencia mía que tengo 26. Usted, claro, 26 tiene, eso seguro, y más todavía. Bueno, referido a estas cuestiones de Teseo y del barco, he escrito algún libro que todavía no he editado. Qué bien. Tengo que sigo agrandando la biblioteca, está vacía, pero la sigo agrandando. Sigue la agrandando. Voy calculando y voy dándole el espacio. Agréguele un instante porque esto... también para comprar todo eso. No sabe, tengo un chanchito. Ahí que le falta la ñata. No, a usted se la regalo. Ah, bueno. Le dije una vez a una chica. Lo inédito de Mármol, de mis ediciones de Teseo. Ah, mira, tiene ediciones. Tiene toda una edición de sobre Teseo. Sí. No es sobre Teseo. Tiene la lógica de la paradoja de Teseo. Uh-huh. Es decir, es un libro. Se escribió la vida de Teseo. Bueno, yo haré la vida de Térfilo. Y es una historia sobre mi vida. Ajá. Autorreferente. Y luego de esa edición original saldrán, no he decidido todavía si páginas o capítulos nuevos que reemplazarán a capítulos o páginas anteriores. Con lo cual, si usted colecciona toda la colección de Teseo y intercambia todas las piezas, se formará un nuevo libro al finalizar la colección de estos nuevos capítulos. Y conformará una nueva vida, una nueva historia, una nueva vida de Mármol. La evolución de... Podemos guardar las viejas páginas o capítulos para tener al viejo y así tendré muchas vidas. La evolución de Mármol se podría llamar. Sí, la evolución o bueno, tengo que tener muchas vidas. O puede ser involución. Siempre me vinculé mucho con los gatos, así que capaz que le meto 7, 9 vidas, porque vio que hay 7, 9. Y la así será. La felinidad de Mármol sería. Oh, bueno, ese puede ser otro libro. La felinidad de Mármol. Eso, un libro introspectivo sobre mi animalidad. O gato de yeso. No, el gato de Mármol. Cuando dicen a veces, pero vos ves menos que gato de yeso. Gato de yeso. Podría ser gato de Mármol. El gato de Mármol. El gato de Mármol. Qué lindo programa, ¿eh? Sí, me han puesto ese seudónimo en algún. Pero ese es un programa para el turno ese que queremos hacer como a las 3 de la mañana, ¿no? Es tremendo gato. Le mando un saludo, ya que estamos, a mi amigo Miguel, que nos está escuchando desde Chile. ¡Ah, Miguel! Sí, un cordobés que se fue a Chile al cerrarse a Chile, una cosa de loco. Pero bueno, no se hubiese cerrado en Córdoba, claro. Precioso, además. Por ejemplo. Bueno, Miguel, suerte. Suerte en pila. Bueno, lo que le decía, bueno, ya... Pero... ¡Se pierde! ¡Está distraído! ¿Eh? ¿Qué le pasa? No, yo me quedé colgado con eso. Me parece raro que me esté sobrando tiempo. No, claro, lo que pasa es que siempre andamos ajustados. Cambiamos de células cada 10 años, ¿no? Entonces, y en eso puede haber una reconfiguración de... O sea que anda todo usted por ahí disperso, ¿entiende? O sea que en estos tiempos modernos o posmodernos, cambiamos de célula cada 10 años y de celular cada 2. Sería como que tenemos más cambios de celular que de célula. De vida más digital, nuestra vida digital cambia más rápido que nuestra vida celular. Lo que sí, andamos dispersos para ahí, dijo querido Coco. El tema es que el cambio de células, ¿por dónde lo hacemos? Porque realmente mucho de lo que somos. Yo tengo un par de ideas. Mucho de lo que somos lo defecamos. Sí, es cierto. Si hay que seamos una mierda. Pero no necesariamente. No, usted hable por usted, discúlpeme. Yo no voy a hablar acá de lo que a mí me corresponde. No, pero si uno se pone a pensar en lo que significa la vida realmente, es nacer para ir transformándonos de a poco y bueno, en desechos, ¿verdad? La vida en realidad lo que me enseña es la inevitabilidad. Salió medio torcido. Inevitabilidad es inevitable. Sí. La vida es inevitable, al igual que todo lo que pasa en ella. Yo soy inevitable, le dije una vez. Me imagino. No me evite. Pero volviendo a esto de las paradojas, ¿no? Que podemos seguir con estas temáticas, las paradojas, porque claro, lo lindo que tiene las paradojas es que nunca se resuelven. No. O que podemos buscarle una... Yo tengo como mi postura y creo que no me voy a bajar. Ah, bueno, no se baje. ¿De cuál es su postura? No, que no me voy a bajar del barco por la duda de que me lo cambien y después no lo logre identificar. Y yo me voy a mantener aferrado. Que cambie conmigo arriba. Claro. Y ahora vuelvo al tema que a mí siempre me compete, que es el amor y la paradoja relacionada con el amor. El amor inicial, el amor que va cambiando, en un amor, en uno en particular. El amor inicial, después de, yo qué sé, 4 o 5 meses, sigue siendo el mismo amor. No, se conserva, se muta. ¿Sigue siendo amor a primera vista, por ejemplo? Buena pregunta. ¿Y si el ojo es otro? Porque ya le cambiaron justo la célula del ojo. Te cambiaron la graduación de los lentes. De otra vista. No, igual a mí, yo en particular, referido a eso, yo creo en el amor a primera vista, pero con el cuarto bien oscuro. A primer tacto. Sí, claro, pero bueno, ojos que no ven, el corazón que siente. Sí, sí. Está muy de moda ver el término amor a primer confinamiento. Amor a primer cuarentena. ¿Sí? Yo no lo conocía. Yo sabía. No, hay muchas cosas. Ha cambiado la forma de amor. También. Igual lo de confinarse en el amor, me parece que es algo que sucede. En el amor no hay otra forma para mí de vivir el amor que confinado en él. Ahora, yo creo que el amor a primera vista es como una cuestión así de un disparo, ¿no? Es como un momento del amor. Es el enamoramiento. Es como un punto alto del enamoramiento. Dura poco. Y después, claro. Es como un chute de algo. El Big Bang amatorio. Ahí está. Él le dio el chute y después sigue la onda expansiva y usted la mantiene hasta donde puede. Claro, después. La ballena va piloteando hasta donde usted puede, hasta donde le llegue. En algunos casos pasan años. En algunos casos pasan años, en otros casos se topa con algo inmediatamente y se ¡plum! Cae. Claro. No, es un punto de referencia, como decíamos hoy. Es como fijarse en la primera tabla que reemplazamos para decir, bueno. O la última, esto es lo que me queda del barco de Teseo. Esto es lo que me queda del pelotudo del que me enamoré. Claro, ¿no? Por ejemplo. Es un punto de referencia. Después uno sigue viendo un pelotudo. Pero justo te va a quedar eso de final. No, te dicen. Claro, a mí me han dicho, justo eso al final. Sí. Bueno, y al justo final, te quedó esa célula. Al final es lo que hay. Claro. ¿Qué va a ser? Estás hablando del tipo del hijo, por ejemplo, del pelotudo que te enamoraste y te quedó el hijo del pelotudo que te enamoraste. No, ¿cómo era? Fue profundo. Mira lo que me da. No, esto fue lo que me quedó del amor. Yo hay cosas que no entiendo. A mí me da miedo cuando se rasca la barba. ¡Sí! ¡Sí! Cuando se le empieza a rascarse la barba. Se está afilando. Se acaricia la barba. ¡Se está afilando! ¡Está afilando! Algo va a decir. A mí, en particular, la gente que se acaricia la barba me intimida. Sí. Sí, vio que es como que se está relamiendo. No, me gustó la imagen de Dani ahí, se está afilando. Está afilando la mandíbula, sí, está afilando lo que viene. Sí, habría que hacer un análisis taxonómico, aunque no tenga nada. Sí, sí. Creo que está el programa este live, ¿cómo es? Miénteme o no sé cómo. Ah. Le lee las facciones. Le lee el lenguaje. Seguro, yo la miro la serie, entonces ahora lo miro a André y lo leo todo. Es difícil eso de leer los gestos de las personas. No, no es difícil, digo, es problemático. Sí. Yo a veces prefiero no mirar. Claro, no leer. No saber lo que dice. Aparte, después está aquello de que le hago caso. ¿Al gesto o a lo que dice? Exacto. Al gesto siempre. ¿Eh? Al gesto siempre. Al gesto. Sí. Sí. Al gesto siempre. Sí, sí, sí, yo no sé. En eso no tengo duda. es como... Oye, estoy contundente. Estoy para romper todo, la paradoja. Usted tiene que mostrarse más seguro. Por eso es lo que estoy tratando de hacer. Lo intento, por lo menos. No, está bien, está haciendo caso a lo que acaba de decir. Está con un gesto de seguridad. Claro, acá, sí. Yo creo que Teseo es el barco de Teseo y creo que... No sé lo otro que dije, no me acuerdo. Que hay que creer en el gesto. Tiene que acordarse. ¿Qué pasa? Se me pianta la. Voy haciendo lugar y... El problema no es que usted no tenga convicciones, que se las olvida. Claro. Porque yo de mañana, pasa, me miro al espejo, ¿quién soy? Y ahí empiezo. Y empiezo a reconstruir. Me lleva un rato largo. Me imagino. Cuando termino de reconstruir, casi que ya estoy pronto para volverme a acostar. Digamos. Hay mañanas que bravo la reconstrucción. No, hay días que no funciona y me desconozco todo el día, que aparezco al otro día todo lleno de mordidas, porque yo veo cuando lo desconoce un perro o algo, lo muerde. Sí. Yo me muerdo. Se ataca, es como un... Me ataco. Todo el día estoy atacándome y ando correteando. ¿Claro? Su sistema autoinmune. Claro. Por eso hay que resumirse. Yo tengo un par de como memento, vio que yo no me resumo, sí. Me reasumo. También. Bueno, resumirse es más complejo, lleva más tiempo. Como memento que se tatuaba porque el tipo no se acordaba de nada, bueno, y ahí se hacía un resumen de cosas. Yo me hago un resumo, tengo notas mentales de lo que soy. O de lo que creo ser, porque ese es el tema. Claro. Después uno cree ser lo que dice ser y en realidad pero bueno. Otra cosa será la percepción de los demás, que también depende de cada uno. Exacto. Y en esto de la paradoja de Teseo, uno se va quedando con lo que cree que es, a pesar de que vaya mutando en el tiempo. Exactamente, y nosotros creemos que podemos seguir haciendo este programa como si estuviéramos toda la tarde. Estamos mutando en el tiempo y vinieron los botijas. Pero nos van a sacar de acá hasta el piso. ¿Qué increíble? Nos van a sacar las partes como Teseo. Nos van a desensamblar. Esto no es un del. Qué increíble, porque hace 5 minutos nos quedaban como 5 minutos. ¿Vio? Y no sabíamos cómo llenarlo. Y ahora ya se nos llenó. Y siempre nos falta igual. Siempre nos falta tiempo para lo que no nos sobra. Vamos a retirarnos leyendo al querido Juarros nuevamente. No sé si tiene algo para decir, porque lo veo ocupado. ¿Vio que se olvidó de la botonera? ¡Ay, tiene razón! Me hizo acordar ahora. Espere. Porque en realidad deberíamos despedirnos. Sí, porque ahora la gente, yo puse un sombrerito que tiene ese sonido cuando la gente tira moneda para dentro del sombrero. Seguro. Se le tapa esa moneda. Claro, y obvio. Mire, se puede cobrar. Está bien. Acá Miguel justo nos escribe y mira, dice que es un sobreviviente a 4 años de un macrismo explícito. Y la verdad que... No se preocupe, que nosotros después le contamos cómo nos fue también. Porque nosotros vamos a tener... Si llegamos, no sabemos si usted llegó. Claro. Bueno, vamos a ver nosotros. Mirá, y yo le hago el contrapunto. Nosotros vamos a tener 5 años de un macrismo implícito. Y con el diario del lunes. No. Ya la vimos la película, tengo que ver de vuelta y es de terror. Y a mí no me gustó. Pero bueno, nos vamos a retirar con un poemita que dice: cuando se apaga la última lámpara, no solo se apaga algo mayor que la luz, también se enciende la sombra. Debería haber, sin embargo, lámparas que sirvieran exclusivamente para encender la sombra. ¿No hay acaso miradas para no ver? ¿Vidas nada más que para morir y amores solo para el olvido? Hay, por lo menos, ciertas tinieblas predilectas que merecen su propia lámpara de oscuridad. Ay. Y le voy a decir una cosa, sí. Esto sí parece cosa mandinga, el gordo ya me había contado. Pero sí. ¿Sabe el tema que vamos a escuchar? No me diga, esto es un milagro de verdad. No, a la encandilada. Discúlpeme. Hasta la que viene. Hasta la semana que viene. Salud. Chau, chau. Chau. Cuando se mecen en descenso las estrellas van cayendo cuando la vista pareciera deslamentada calavera deshecha en polvo en arena cruje el salitre serpentea serpentea como diminuta y en mil. llega al vientre, cuando la hora del naciente se avecina.